Y pliqué para abrir el siguiente, los famosos postcat Che Guevara. No hay caso, no me acuerdo, vos sabés, de hacer cliqui cada 10 minutos. Y después tengo 25 cliqui chorizo y me vuelvo loco para convertir y subir. Che, si no, vamos a preguntar a la gente del Salón El Mástil, ¿qué movida que hubo el fin de semana pasado? ¿Ustedes vieron la fotografía? Pero de amargar, che. Corría la lija. Y el asado de tira, che, en el Salón El Mástil. A mí realmente me da una gana bárbara de ir para allá. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Yo en realidad no convenzo a nadie para ir a ningún lugar. Bueno, el que me dio pelota el otro día fue el Negro Pérez, pero en realidad fue idea de él, no fue idea mía, ir ahí a un lago que está cerquita, ahí, de cerca del Andrés Pérez. No pescamos ni mierda, pero comimos bruta vaquillona. De la mañana a la noche estuvimos. Bajamos 17 botellas de amarga, che, y conversamos sobre toda la realidad internacional. Desde la guerra en el Golfo hasta lo local, ¿viste? Pero piqué ninguno. Pero no me dio pelota, porque yo le dije, mirá, yo en la moto los lugares cercanos los tengo todos batidos. Incluso algunos que no son tan cercanos, ¿no? 30, 40 kilómetros. Pero si hay alguien dispuesto a salir, que sea un poco más lejos, lugares que no conozco. Le propuse al Michael, que está escuchando ahora mismo, el Arroyo Grande, me gustaría conocer el paso de los Correa en el Arroyo Grande, me gustaría conocer el paso de, ¿cómo se llama?, de los carros. Hay uno que se llama, o sea, un paso de los carros que se repite en distintos arroyos. Hay uno acá en el departamento de Paysandú y otro allá en el Arroyo Grande, en Río Negro. Yo qué sé, hay tantos lugares para conocer, incluso casi todos están acá cerca, digo, en un radio de 100 kilómetros. Pero si espero por los que tienen vehículo, deja quieto. Entonces agarro la moto vieja y me voy, como este fin de semana, 80 kilómetros, ¿viste? Con riesgo de todo, porque no hay respaldo, no hay seguro, no hay nada. Y fuimos y levantamos una linda crónica. Y esto es lo que nos hace diferente, amigo Brum. No solo las opiniones de los asesores que viven en los lugares, opiniones fundamentadas, argumentadas, vividas, sino que nosotros cada tanto pegamos un giro, ¿viste? Y esto nos hace absolutamente, me parece a mí con todo respeto, nos da la posibilidad de opinar con autenticidad, loco. Hey, Leroy, your mama, she calling you, man. Dice, le bajaste el hacha a los promotores del turismo. No, en realidad decimos lo que nos parece que sucede, ¿viste? Nos parece, no quiere decir que nosotros tengamos la razón ni nada. Pero discurso y cantidad, incluso el nuestro puede ser un discurso más. Pero compromiso con lo real, minga, las pindongas. Yo cuando volví a Salsipuede me puse a hablar con la maestra ya jubilada, Marta Piñera, en Merinos. Y le comenté varias cosas, hice unas preguntas que teníamos pendientes con el otro investigador, Guevara Lynch, y aproveché a preguntarle, ¿viste? Me recibió muy amablemente, aunque ella tenía una agenda ya prefijada y la dejó de lado para recibirnos, y me pareció fabuloso. Y pido disculpas a la gente de ahí, de Merino, que tenía la reunión con la maestra y después se enteró que era por esto y no me puteó ni nada la gente. Incluso el esposo, que se llama Alejandro, me dice, ¿vos querés conocer las antiguas ruinas de la posta de los Piñeras? Yo te llevo. Eran como 5 o 10 kilómetros que había que hacer. Y al final no fuimos porque yo le dije, mirá la tormenta que se viene. Si me manotea la tormenta después, cuando me tenga que ir para las casas en una moto, me liquida. Yo ya venía cansado, ¿no? Y lo dejamos pendiente para la próxima. Pero hay gente con conocimiento, ¿viste? Y con tarea desarrollada y con mucho más mérito que cualquier político, que me disculpen los políticos, ¿no? Quiero ser demagogo, pero ahí está lleno de gente el Uruguay, gente meritoria, rescatando cosas, publicando, fotografiando, escribiendo. Entonces yo le creo poco a los que tejé, ¿viste? Y me acuerdo también que cómo uno cae en las trampas, nosotros en particular, para no contar la anécdota de otra. ¿Te acuerdas cuando anunciaron en el 2000, cuando fue 17, 18, que volvía a correr el tren? Yo me comí ese zapallazo porque fue 18 o capaz fue 19, ¿no? Eso está publicado, lo podemos revisar, lo podemos. ¿Te acordás que decían que iba a correr el tren de vuelta? Esa se la comieron doblada, lo. Todo la indiada, el indio Tape, ¿viste? Era cuando estaban reformando las vías porque la multinacional los obligó, ¿viste? Alguien tiene que decirlo, ¿no? La multinacional de UPM obligó al Estado uruguayo a construir vías para transportar la madera de ellos. Pero en esos años también hubo un convenio, creo que fue, esto lo explicó muy bien Midland, yo estoy levantando info de él, que hubo un convenio con una organización para reconstruir las vías acá en el norte y que quedaron obsoletas de vuelta. Una cosa, una obra monumental de millones de pesos, quizás de dólares, al pedo. La hicieron nueva al pedo. Créanme que esto es así. Ya hemos hablado de esto, ¿eh? No tengo que por qué abundar más. Empalme FM. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night. ¿Cuánto hace que no escuchábamos a Rolling? Rabbit Tuesday. She comes and goes. Escuchá el chelo que suena ahí entre guitarra y guitarra. Be so free. Ahí. She'll tell you it's the only way to be. Ahí. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. ¿Y la flauta? El chelo es demencial. Che, dice este mensaje, el que anunció la que corría el tren fue Carballo. Sí. Sí, sí. Fue a esa anécdota que me. Yo también me engañaron fácil a mí, ¿eh? Me engañaron fácil. Fue en el auditorio, ¿te acordás? Yo la creí porque habían hecho todas las obras nuevas y todo. Y dije, es posible, ¿viste? Yo creyendo en la buena intención de los señores legisladores. When you qué bien, dice, ese viaje que hiciste a Sal Si Puedes, ¿cuándo fue? Y fue el viernes pasado, 10 creo que era, Che Nacho Carbonero. Hubiéramos ido en el topolino tuyo, pero bueno, la gente no viaja lejos, ¿viste? Le gusta estacionarse ahí en el parque con su Oroch, que gasta menos y rompe menos, y ahí la gente lo ve, ¿viste? El bicho humano, ¿no? Que era como las vacas, dijimos el otro día al amigo Brum. ¿Se acuerda que se perdieron ese audio o se perdieron la mitad de la programación del Empalme? La gente como vaca y se va a ver otras vacas. Y después pegan unos brincos y unos pedos y salen corriendo. Ese audio lo tengo, ahora lo voy a buscar y lo vamos a pasar. Dice el Nacho Carbonero, che, vos que me preguntaste, te mando completo el informe del tiempo. Ah, pues le pregunté yo al Nacho, siempre le pregunto si podíamos transmitir. Resulta que después empezamos tardísimo. Pronóstico del tiempo, manda el Nacho. Que el pronóstico de él, ¿no? Un sistema de baja presión, dice el Nacho, comienza a formarse y se desplazará al norte, de norte a este, en las próximas horas. Preste atención a la gente macondera. Esta depresión, dice el Nacho, dejará lluvias, algunas puntualmente fuertes y copiosas en el norte, amigo Brum. Centro, sur y este. O sea, Araujo, Midland, el Tocayo, todos. Las lluvias afectarán a todo el territorio nacional, pero con más intensidad en las zonas anteriormente mencionadas, dice el Nacho, que hace el pronóstico de ahí desde Valle de Sorba, ¿no? Hoy escuché de carambola que se solucionó el déficit hídrico. Qué cosa con la clase política, ¿no? Y en este caso, de todos los cómplices, lameculo, yo iba a decir otra expresión más brava que a veces utilizo, de los medios de comunicación, ¿no? Creen que porque ahora llovió, ya tenemos todo solucionado, ¿viste? Es de una incoherencia total y absoluta, pero esto ya es medio ambiente, no es patrimonio. Para el viajero Carlos Cancelo, que está en Tacuarembó escuchando el Empalme Radio Rock, dice tranquilamente en la BAM. Mirá que nos pide siempre música orquestal. El tema histórico de investigación está presente continuamente. El tema es que, claro, en mi caso y en mi situación, es por estos meses imposible. No sé si más entrado el año o pasado la mitad del año vamos a tener alguna chance, alguna salida, pero es imposible con decirte que ni siquiera he tenido el tiempo para poder volver al sistema político. Todo eso es mentira, ¿no? Son postergaciones que el bicho humano hace en pos de sus intereses, y los del Boco son de crecer económicamente como el de muchos, ¿no? No lo criticamos, bien por él y por todos los otros, ¿viste? Pero no me hagan matufia. Nada, eso son excusas que duran 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Si no, pregunten al amigo Cancelo, Carlos de Tacuarembó, que su vida es viajar. Es cierto, hizo un periodo laboral largo él también, ¿no? Como chofer de onda. Tenemos chofer de trenes, chofer de onda. Claro, de la diversidad nace la luz. Si vos planteaste eso, estuviste bien, pero no se llevó a cabo. Claro, los que estaban en desacuerdo tenían otras perspectivas del hecho. Sí, a veces podés hacerlo y a veces no. Yo qué sé, Nosotros acá no tenemos casi problema en hacerlo, pero a veces cuando tenés una organización, abrirle una brecha al barco significa hundirte. Che, justo ahora en el Salsipuede, yo le dije a un delegado indígena ahí, que creo que va a empezar a escuchar el empalme, que yo escucho con gran atención todas las voces, si están argumentadas, si no son de fanático, ¿no? Pero que yo soy de la línea de Vidar, de Renzo Piu Ugarte, de Acosta y Lara, y me estoy olvidando de alguno. Y el loco me miraba medio feo, porque en realidad la tendencia actual que hay hoy, y esto te lo informo sin costo ninguno para vos, ya es una tendencia que tiene años, es de cierta magia en los temas, presentando a los indios como seres alados, cosa que yo nunca compartí ni en política ni en nada, ¿no? ¿Sabes? Eran bichos humanos, tenían bruta falta. Claro que hubo una raza, un genocidio, una matanza indiscriminada, eso también. Pero los tipos no eran seres alados. Creo que el que refleja un poco es Braco, ¿no? En Cautivas, ese libro que habla que se robaban las mujeres entre ellos, entre españoles y indios, ¿no? Casi por el mismo motivo, dice Braco. Y es muy interesante esa perspectiva, porque rompe con el relato edulcorado, ¿viste? Eso es lo que menos me gusta a mí, el relato edulcorado, ¿no? En este sentido, eso que está diciendo vos iría en la línea actual de nosotros. Capaz que vos influiste o no, anda a saber. El tema es, le decía yo a este el delegado indígena, que yo he leído con atención todas las argumentaciones, de sobre todo de Vidar, ¿no? En cuanto presentan a las organizaciones actuales como, no sé, por ejemplo dice, hay que pintarse para reconocerse indio, pregunta Vidar. Eso me parece genial, ¿no? Y esa pregunta creo que les cae gordo, ¿no? A mucha gente que se pinta, yo qué sé. Pero capaz que tiene algún argumento que te puede convencer. Yo no necesito nada de eso, pero capaz que alguno se siente mejor poniéndose unas plumas. Digo yo, para ser muy, muy arisco, muy, muy concreto. Desde que nos mudamos más cerca de la antena, siendo la hora 23.07, 14 de abril de 2026, hay menos cortes, pero sigue habiendo, anoche. Ahora recién se cortó, les aviso, porque no es problema de ustedes, es de Antel. Algún día lo van a arreglar, ¿viste? Yo he notado que en las últimas emisiones ha habido uno o dos cortes durante la emisión, lo que es una enorme cagada, anoche, porque te siguen cobrando y no te hacen ninguna rebaja por los cortes, hijo de remil. Pero se sigue cortando, ¿viste? Y estamos nosotros 500 metros más cerca de la antena. Si vemos que siguen los problemas, nos vamos a colocar abajo, ¿viste? Hasta que lleguen las elecciones, entonces los locos vienen, todos cafillo, y te dicen que van a arreglar el mundo, hijos de remil. Che, y vos sabés que dice, mirá, sobre los incumplimientos, dice, no te acordás. Dice este mensaje que termina en 06, de lo de Lucio Cáceres. Sí me acuerdo, lo que pasa es que no me puedo acordar de todo mientras estamos hablando. La ruta 4, dice, un kilómetro por año. Sí me acuerdo, eso es de los años 90, ¿no? ¿Te acordás que un ministro, de quién era ministro Lucio Cáceres? De Valle, ¿no? No me acuerdo yo. Decía que iba a ser la ruta 4 un kilómetro por año. Les tomó el pelo en forma descarada al montón de el montón de súbditos que tenía acá. ¿Qué fue lo que escuchamos, che? No sé, porque estoy viendo la mitad del software, ¿no va? Pero si lo corro para la izquierda, desplazo toda la ventana y dice... no sé, viste, increíble. Estoy usando la mezcladora en un monitor de reemplazo, porque el que usábamos, el más moderno, explotó, ¿viste? No sabemos si es también la sobrecarga de electricidad, porque eso también está ocurriendo. Ahora tenemos, ya vamos a cumplir 2 años de un pedido para que retiren una columna que está a 45 grados acá enfrente del barrio, para caerse arriba en la casa. Ya le reclamamos a la UTE, al municipio y al cable. Nos falta a la OCE, que no sé si le corresponde. Porque cuando decimos que estamos en un país bananero, es por estas cosas, ¿viste? Ahora cuando digo pasar, si puede, nos fijamos en las columnas. Vale decir que algunas las interesaron, ¿eh? Pero claro, será porque motivado por los chinos que pusieron esas torres enormes, ¿viste? De esas torres para transportar la energía. El Uruguay dice que es el gran productor de energía de alternativa. A los oficialistas les encanta decir todas esas cosas. El otro día escuché un artículo que cuestiona también eso, pero no le va a gustar. Prepárate, Sarís. Something's telling me I must go home. Che, dice vos, al si puede, fuiste en una nave de RPM. Por supuesto, RPM Motos, en calle Paysandú 537, ¿es, no? Cállate, porque estás escuchando con toda atención el debate de la noche de hoy. Claro, el amigo Esteban ya anda girando más lejos, ¿no? Lo vi en su tremenda Honda CBR desplazarse por todo el departamento y fuera, che. Lo que vi hoy, y me olvidé preguntarle a Cachete, es que vi un modelo de Jumbo 200 DK ADB en, acá en el Macondo. Yo dije, este chiquilín ya vendió la moto que pusimos la fotografía la semana pasada. Y me pareció demasiado, ¿viste? Que nosotros hayamos publicado con preferencia esa moto y ya se haya vendido. Me parece demasiado. Debe haber sido coincidencia y sería otra. Lo raro es que era una color negro e inmaculada. Se veía que era una moto negra. ¿Dónde la vi? La vi frente ahí, cerca de la escuela 5, para que ustedes vean que no le miento si me llega a escuchar el dueño. Che, los BG siempre suenan en el empalme. Estoy buscando ahora a toda prisa la semblanza de Sarís, que siempre recreamos con música de los BG's, salvo una que está con un cover de otra gran canción, otra enorme canción, pero esa no la vamos a escuchar hoy, que es Close to You de Carpenter. Estoy buscando la semblanza porque vi así de reojo en el dashboard de la plataforma que hay varias damas escuchando la noche de hoy. Ponemos un poco de nostalgia, un poco de romanticismo. Si no, esta primera parte va a amargar a toda la gente, ¿no, che? ¿Vos qué decís, Lagarto? Sobre idea original del Lagarto del Vertedero, que hace como 10 años le dijo al autor, ¿por qué no? Si es que te gusta escribir, escribí, léelo. Y estuvo brillante el Lagarto. Y ahora el empalme toma el guante, no sé si se dice el guante, y continúa la obra, ¿viste? Y causa enorme impacto. Y hay audios que quedan bien y otros que no, ¿viste? Porque uno hace lo que puede. Pero este audio, a mí me gustó cómo quedó porque es icónico cómo fue presentado la primer semblanza de Sarís. Mirá. Empecé a buscar y no lo encontré, pero encontré el de Víctor. ¿Viste, che? Miro el queso y corto el dulce. ¿Qué te parece esta base musical? ¿Estás atento? ¿Estás escuchando? ¡Víctor Cabrera! ¡Prepárate! The preacher taunted me and he smiled. Said, come and walk with me. Come and walk one more mile. Now for

Y si son tres gatos locos, no seas malo. Era como cuando decía lleno total en las termas y eran cinco casas, ¿viste? Llegaban dos paisanos y llenaban todo. Lleno total en Almirón, en el turismo de hasta ahora creo que lo dicen, ¿no? Es comunicación pa' bobos, ¿viste? Pero bueno, a la gente le gusta. Como el cartel. Che, bueno, dejen la crítica porque habíamos pasado a la parte rumiántica, ¿no, che? Que a la gente le gusta un poco de paz y alegría y melancolía. Ese audio de la semblanza, la primera que nos envió Sariz en 2023, creo que fue, o 24, ¿viste? Sobre el barrio Tacuarembó. Después la renovó, le agregó nombres, historias y lugares. Pero yo le decía que es imposible abarcar todo. No se trata de abarcar todo. Se trata de hacer una perspectiva fiel, auténtica, ¿viste? Digo yo, ¿no? Auténtica como esta canción que poníamos en 2020 cuando arrancó a emitir el empalme, che. Tremenda canción. The Hollies. On a carousel. Riding along on a carousel. Will I catch up to you? Horses chasing, 'cause they're racing. So near yet so far. Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Vos sabés qué? Bueno, como me mantuve aislado por todo un tema de salud todos estos días, es lamentable, ¿no? Ver que el Indio Tapé no va a cambiar, che. Tal, ¿no? Excepcionalmente, uno, dos, digo, está, me pone contento porque va sumando. El tema que se nos viene toda esta avalancha de cosas a una velocidad impresionante y bueno, la gente sigue dormida. De todo lo que me has mandado, lo que... Sí, seguro seguía el comentario ahí de Francisco. Pero como era un tema más bien de una investigación personal que la hemos dejado un poco relegada, pero la hemos compartido por interno con los asesores del Empalme, que es la investigación genealógica vinculada con ese lugar que del que hablamos hoy, que es Al Si Puede. Bueno, sobre eso iba a hablar Francisco. Y del comienzo tortuoso, tormentoso de este comienzo de año. A propósito de tormentoso, cayeron unas gotas y paró. De acuerdo al informe del Nacho Carbonero. Che, en la vuelta del Sal Si Puede hablamos con tres gauchos, tres veteranos. A la vuelta. Carlos, ¿usted? No, Aníbal. Aníbal. Aníbal, dígame cómo es que llegan a Tía Tucura y en un rato a Sal Si Puede. Y bueno, hace tiempo que acá con los amigos tenemos planeado venir a conocer el lugar por la historia que encierra en sí. Y aparte, el compañero Julio, él dice que tiene sangre charrúa.

El Charlie me decía el otro día, ¿vos estás seguro que el que intervenía era el Darwin? Le digo, sí, estoy seguro. Dice, yo hace 3 meses que estoy escuchando y no interviene más. Oh, pero bueno fue. Che, dice, escuché lo que dijiste de la moto Jumbo DK200 ADB. Yo también la vi, color negro. Sí, color negro, claro. Para mí es esa la moto que tenía la semana pasada RPM Moto de Guichón en la calle Paysandú 537 para vender. Yo no te puedo creer que la haya vendido en una semana de promo. Eso sería demasiado. She is anyway. In any lane, the barber shaves another customer. Ciertamente es un vehículo, ¿cómo se dice? Estimulante para recorrer la ruta del país, sobre todo ir a lugares como este que visitamos nosotros el fin de semana en una nave de RPM Moto, che. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. Nunca están alejados los pormenores, los posibles trancones, ¿cómo se dice? Bueno, los accidentes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado siempre. Y en rutas de caminos vecinales, mucho más, creo. O no sé, porque hoy las rutas nacionales están tremendas. No quiero ni hablar de la crónica de automovilística del Uruguay. Che, Penny Lane sonó ahí, Beatles. Deberíamos irnos 23:32, pero primero vamos a escuchar esta tremenda y descomunal canción de un grupo de amigos en una plaza de Nueva York, en el parque, en Central Park. Fue el 9 de diciembre del año pasado, el aniversario del cumpleaños o muerte de Lennon. Disculpen que yo no me acuerdo en este momento. En este mundo totalmente convulsionado, cuando alguien hablaba de paz, era como un bicho raro, ¿no? El bicho que mandaste vos bailando es como un extraterrestre, ¿no? Pero bien raro, ¿no? Mueve la taba anoche, pero es un extraterrestre flaquísimo. Se ve que las cosas en la luna no están bien. Sí, bailando ahí y dice: yo estoy en Solimar Norte, Canelones, dice el oyente. Imponente, ¿viste? Que haces misiones que cree que no va a haber nadie pero sí, porque Le Palme ya tiene una trayectoria, ¿no, che? La moto es un excelente vehículo para viajar, te lo dice un viajero que tiene 25 años de edad o viajando, no lo dice. Y si vos querés buscar una nave, están las clásicas y están incluso las que llaman de paseo o de ciudad, pero todas, en todas podés viajar. De hecho, hay gente que viaja en todo tipo de motos, grandes, chicas, distintas cilindradas, distintos modelos, y es una experiencia monumental, aunque yo dije de las dificultades también para un veterano, ¿no? Andar en moto cansa mucho, cansa un poco, y a veces no podés llevar todo lo que querés llevar, yo qué sé. Por ejemplo, yo pasé frío en el Salsipuede. Che, y lo otro que les quería decir es que en tiempos tan convulsionados, hoy no hicimos tanta referencia porque hablamos de otros temas, pero aquella canción de, ¿quién era? De Boston, de 1969, en Woodstock del mismo año, fue una premonición. En Palme FM. San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people. Un ícono del rock, Scott McKenzie. Yo dije Boston, nada que ver. Scott McKenzie, San Francisco. Be sure the world flower in your heart. Una flor en el ojal, una flor en el pelo. ¿Quién habrá ido a Woodstock? Che, de los que estamos acá ninguno, ¿no? Tenemos edad, bueno, yo tenía 3, pero hay gente que tenía 6, 7, podría haber ido, pero no estábamos ahí. Una tendencia impresionante de la humanidad, que yo creo que es, más allá de su inocencia, rescatable hoy día, ¿no? Creían en la paz los locos. Ahora son 23:38, deberíamos estar yéndonos. Mirá este, dice, y me manda otro macaco, también extraterrestre, de orejas largas, narices largas. ¿No seremos nosotros un proyecto, un experimento extraterrestre? En Palme FM. Che, dice, más allá de lo que vos pienses de los actores políticos, podés hablar con los que defienden el tren. Y sí, se puede hablar. Si traen vino y asado, ¿por qué no? Coordinen al Empalme Radio Rock. Che, dice, yo todavía estoy escuchando, ni me has nombrado. Es el Bambino, que nosotros damos por hecho que empieza a escuchar de la mitad de la emisión para adelante, cuando empiezan los grandes clásicos del rock. Pasamos la semblanza justo que Sarista en los playoffs. Qué lástima, ¿no? Pero mañana puede escuchar la grabación. Hicimos una emisión terrible mirando solo la mitad del software de mezcla, porque el otro pedazo queda fuera del ratio del antiguo monitor, che, que tuvimos que colocar en suplencia del nuevo que explotó, che. No sabemos si debido a la sobrecarga enviada por la estatal o si porque era viejo nomás. Quedó lleno de líneas verticales y horizontales, no lo pudimos solucionar. Y pusimos uno viejito, de eso de resolución antigua, y que te deja ver la mitad nomás del software de mezcla. En tales condiciones, una emisión brillante del Empalme Rock. No, y además los contenidos del comienzo, no, de amargar, che. Yo pienso que va a quedar sin nada en la historia de la radio. A veces es protagonista Brum, a veces Midland, a veces Francisco, a veces el viejo Araujo, aunque el viejo Araujo está enojado ahora, le aviso, amigo Brum. Se enojó porque nosotros dijimos que criticar a un gobierno no significa que vamos a votar el otro inmediatamente. O sea, sería demasiado simplote, ¿no? Para nuestro gusto. Ahora vamos a escuchar una tremenda canción, che. Presten atención para los que les gusta la guitarra. Vos, Cancu, que estás escuchando en Atlántida. Classical Gas, Mason Williams. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Nacho manda la segunda parte del reporte del pronóstico del tiempo, dice así en el final. Recuerden que esto, el pronóstico, no es exacto, es ciencia y podría variar las horas de la borrasca y haber diferencias entre modelos meteorológicos, intensidad de las precipitaciones y movimiento atmosférico. Desde que nosotros arrancamos la emisión en 2020, en aquella pandemia, el Empalme ha estado en contacto con los pronosticadores del tiempo. ¿Te acuerdas que le pagamos como 2 años seguidos al Willow, no? Después le entregó la posta al Nacho y el Nacho sigue actuando bastante bien, che. pero todos hablan del tiempo. Temperatura agradable, han caído algunas gotas, está levemente húmedo y bueno, muy tranquilo todo por acá. Adelante ustedes en estudios con nuevas informaciones. Mirá, las grandes canciones del rock, che bambino. The drum, love is all around. I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. Dice que lástima que ya vas a cortar. Bueno, hace rato que estamos, ¿no? Muy buenos los pronósticos del Nacho Carbonero. Sí, y los otros fueron de Gavilán. Bueno, buenos días. Primer el informe para Radio Empalme. Son las 7 horas 39 minutos. Especial día. No frena ninguno, pero estamos aquí aguardando. A ver si ustedes pueden establecer algún tipo de contacto que nos permita trasladarnos hacia la base aeroportuaria. Che, qué impresionante los audios. Viste que el audio ambiente, siempre decimos lo mismo, nosotros lo sabemos desde hace 70 años. Los audios ambientes en radio llaman la atención. Viste esa Harley Davidson que arrancó cuando estaba hablando Gavilán, estaba en esta parte, mirá. A ver, play. A ver si ustedes pueden establecer algún tipo de contacto que nos permita trasladarnos hacia la base aeroportuaria. Ustedes pueden establecer algún tipo de contacto que nos permita trasladar. Especial día. No frena ninguno, pero estamos aquí aguardando. Especial día. No frena ninguno, pero estamos aquí aguardando. No. A ver si ustedes pueden establecer algún tipo de contacto que nos permita trasladar. Para el amigo Carlos, Love is Blue, Paul Morian. I'm a U.S. male, cause I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male. That's M-A-L-E, son. That's me. Now I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. mayor. You touch her once with your greasy hands, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the property of this U.S. mayor. You better not mess with the U.S. mayor, my friend. The U.S. mayor gets mad, he's gonna do you in. You know what's good for yourself, son. You better find somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. mayor. Soles 97.5 retransmitiendo Radio El Empalme. Irnos, muchas gracias Antel por los 25 cortes que nos hizo esta noche. No, fue uno solo, pero demoledor. ¿Cómo nos corren la gente, noche? Hijo de... Hagan un descuento, una promo, hagan una mague de que todavía piensan en los peludos. Señores que gestionan las empresas estatales del país bananero. Se acomodaron el cuerpo, engrosaron su capital. Ahora hagan un poquito por los que están abajo. Ya que son tan efectivos, mejoren la señal en los pueblos del interior, por ejemplo, Valle de Soa. Ya ni le hablamos de Macondo, que es un rincón perdido en el culo del mundo. Aunque en la elección pasada un asesor del Empalme dijo, les reclamó, pero estaba en campaña electoral y le colocaron una antena. Ahora estamos lejos de la campaña, no pueden colocar un alambre aunque sea. Llueve y se corta la luz. Estás a 1000 metros de una antena, tenés una raya de señal. El agua que tomás está podrida. ¿Cómo le podemos llamar al país bananero? Y los argentinos se quejan por la contaminación visual. Miles de personas en las calles y dicen que es un gobierno de izquierda. No, pero ahora tomaron unas medidas, ¿eh? Un día les voy a leer qué medidas tomaron. What's that you say, Mrs. Robinson? La ministra de Salud, ¿habrá solucionado las esperas en los hospitales públicos?